Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Lea. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Alep, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56, WhatsApp de La Alep 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, La Aleph es en Facebook como La Aleph 2020 y en Instagram como El Guión Bajo Aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones, mándanos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio y también saludamos a los que nos siguen a través de La Voladora en Facebook Live, saludos. Hoy estamos nuevamente con el pintor maestro Ángel Martínez Martínez, quien hace unas semanas estuvo aquí con nosotros para presentar la exposición A Imagen y Semejanza, que se presentó en el Centro Cultural Bicentenario en Texcoco hace como 2-3 semanas. Te saludo otra vez, Ángel, y bienvenido de nuevo. Muchas gracias, yo también te saludo y saludo a la audiencia. Gracias por la invitación. Ahora Ángel viene a mostrarnos el catálogo que nos prometió. Creo que ese día quedó así como que en el aire esa presentación del catálogo de su obra, que se va a presentar justamente mañana, ¿verdad? Mañana 12 de octubre. Así es, están todos cordialmente invitados mañana 12 de octubre a las 11:30 de la mañana en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, en las salas donde está presentándose la exposición, en las salas del segundo nivel 2 y 3. Ok, aquí tenemos el catálogo. Ángel nos hizo el favor de traernos algunos ejemplares para que ustedes los vean. Los voy a mostrar en una cámara, a ver si se alcanza a ver. Si no, a ver, le pido a Chío que nos haga zoom o que le haga zoom un poquito aquí al ejemplar que tengo entre las manos. Bueno, justamente. No, de otro lado. Ok. Como que está un efecto ahí espejo raro, por eso como que ahí está. Sí, se puede que sí lo mantengamos, yo, para que vayamos mostrando las imágenes, te lo agradecería. Cuéntanos, ¿cómo surge o por qué existe la necesidad de presentar tanto la obra en exposición como en un catálogo? Sacar un catálogo. Bueno, mira, no es habitual. Hoy en día no todos los espacios, o casi ningún espacio, más que las instituciones grandes y de ciertas ocasiones sacan catálogo en México. Regularmente es un esfuerzo a veces de galerías, a veces de museos. En este caso fue una iniciativa muy personal y fue para testimoniar esta exposición. Para mí es una exposición importante. Entonces, no de todas las exposiciones que hago, sobre todo las individuales, surge un catálogo, ¿no? En algunas colectivas, pues regularmente, en ciertas muestras, pues regularmente sí hay catálogos, sobre todo las bienales o certámenes. En este caso, fue una idea de testimoniar por una parte la exposición y por otra parte, bueno, dejar un registro de la misma obra y por otra parte también porque es un compendio de la obra reciente, de obra seleccionada, de obra que creo que es representativa de mi producción en los últimos años hasta la fecha. Y en ese sentido, pues por eso consideré hacerlo, ¿no? Nada más que había un pequeño pero, que cómo hacerlo en el sentido del financiamiento, ¿no? Ok. Entonces, siempre puede haber esta intención de hacerlo, pero entra esa parte complicada, ¿no? Y en ese sentido, afortunadamente, se pudieron anuar este proyectito un par de amigos, bueno, y una amiga, y bueno, pudieron apoyarme a manera de mecenazgo en hacer la edición del mismo, ¿no? Siempre como que cuesta un poquito de trabajo, ¿no? En el ambiente artístico, justamente financiarse y a llegarse de recursos. Bueno, no solamente creo que en la pintura, sino que en cualquier arte es un poco difícil. Bueno, aquí lo importante es que estas personas pues te hicieron el favor o volvieron hacia ti para apoyarte. Qué bueno. Me llamó la atención lo que está aquí escrito, a manera como de prólogo, si se puede decir. Luis Ruiz Caso dice, por ejemplo, a los Ruiz Caso, la sí. Obra de este sorprendente pintor está marcada por una constante indagación en torno a lo humano. Hace años pintaba paisajes bucólicos, los cuales denotaban no tanto la belleza del objeto representado, como sí la belleza de la mirada humana que capturaba registros ideales de la naturaleza. En ese sentido, me sorprende porque justamente la comentábamos la otra vez que la exposición A Imagen y Semejanza también tiene esas representaciones del mundo mecánico, ¿no? Del mundo mecánico plasmado como si fuera a imagen y semejanza del humano. Así en es. Este caso, ¿cuál es la opinión al respecto de lo que dice Luis Ruiz Caso? Bueno, Luis Ruiz Caso, mucha gente en el medio seguramente lo ubica inmediatamente. Es un crítico de arte muy conocido, ya de hace mucho tiempo en México y fuera de México. Y bueno, este maestro también es ensayista, también es escritor. Tuve la fortuna de que ya en varias ocasiones se ha referido a mi obra. Y este texto es muy completo porque no solo refiere a toda esta contextualización de la obra, todo lo que tiene que ver con sus temáticas, sino también hace referencia justamente a lo que acabas de mencionar, que es la pintura que yo hago por otra parte, que es la pintura de género, okay. Que es el paisaje. Yo hago el paisaje muy realista y muy elaborado, pero nunca lo expongo, nunca lo presento, y de esta manera es que a eso se refiere, ¿no? Son paisajes que son más bien por encargos o paisajes para poderlos mover, ¿no? En términos adquisitivos. Pero esto, parte del oficio, me ha llevado a hacer el retrato, la pintura de género, las copias clásicas, todo esto. Y en ese sentido es muy diferente a la pintura que hago, pero sin embargo, al final de cuentas es pintura. Y se aúna en ello, ¿no? Que es a lo que se refiere crítico. Ok. Me llama la atención esta pintura que estoy aquí viendo, que se llama Autorretrato ante espejo. La voy a mostrar a la cámara. Si se ve un poco. Ay, ¿cómo es para este lado, no? Ándale, así mero. Es que está de este lado. Como que no veo. Esa me llama la atención justamente por lo que dice de autorretrato. En ese sentido, ¿cuál sería el autorretrato aquí? Es decir, ¿cuál es el tú? ¿Cuál es el que se autorretrata? Bueno, antes que nada habría que ver el concepto de la imagen, ajá, de la representación. Y de eso nada más quisiera hacer una pequeña referencia rápidamente. Yo recuerdo, por ejemplo, una exposición que hubo que hubo una convocatoria y decía que de los comités de la IAP, UNESCO, donde se hablaba de que hicieran una referencia a América Latina actual. Y de repente ahí en las participaciones que quedaron fuera en la curaduría, ponían muchas referencias de los mapas de América y este tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, hice una especie de tractor, una especie de trascabo, que en su forma parece un jaguar y parece que rasca sobre una piedra, que no es una piedra, es otro montón como de máquinas, como de tuercas, y emitía polvo que parecía aliento que salía de su boca, o hacía esa referencia y se llamaba el espíritu del jaguar. Ok. Entonces, esa es una manera de decir las cosas, de representarlas y no ilustrarlas. Yo me manifiesto a través de las máquinas, de los mecanismos, como ya hemos platicado, y entonces, en ese mismo sentido, trato de expresar connotaciones más que visuales, a lo mejor sensoriales, ¿no? Pero que tienen que ver con el color y sí con la estructura final de cuentas física, pero pues sí se vuelve algo más abstracto, ¿no? Es una serie de 4 cuadros que no están en la exposición: autorretrato ante espejo, autorretrato sin espejo, bueno, son varios. Y este es uno de ellos, ¿no? Para acompañar a donde está la parte de la semblanza. Okay. En lugar de poner una foto mía, pues sí, por eso claro. Puse el cuadro. Sí. Ok, muy bien, gracias. Vamos a un corte y regresamos a la LEF. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. La voladora radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nos convoca la radio, escuchar, hablar, construir en lo colectivo y comunitario. Únete a la transmisión especial de aniversario, 24 años, haciendo comunidad. Sábado 26 de octubre, 11 de la mañana, desde el kiosco municipal de Amecameca. La Voladora Radio. Transmisión de programas, invitados, historias, recuerdos y un cartel artístico cultural. Escucha La Voladora Radio por el 97.3 FM o en internet. También puedes seguir la transmisión en vivo por nuestra página de Facebook. Que la posibilidad de la radio nos reúna siempre. La Voladora Radio, 24 años, haciendo comunidad. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Aleph. Regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el maestro Ángel Martínez, quien nos viene a presentar el catálogo de su obra A Imagen y Semejanza, que lo va a presentar mañana en el Centro Cultural Bicentenario Mexiquense Bicentenario a las 11:30 de la mañana en la Sala 2 en Texcoco, Estado de México, donde justamente está su, su obra, en donde hace algunas semanas estuvo, bueno, está todavía la obra en presentación, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces estamos comentando algunas de las obras que están aquí en su catálogo y que, bueno, pues tenemos la oportunidad de ver. Digo, para los que no hemos ido, creo que es una buena oportunidad de ir mañana y de acercarse a la obra, que personalmente creo que es una obra interesante. Es la propuesta es interesante acerca de cómo lo representa en lugar de qué lo representa. Justamente ahorita lo que comentábamos, ¿no? La representación de las cosas en lugar de la ilustración, la insinuación en lugar del qué se dice directamente. Entonces, a mí también me llamó mucho la atención ahorita en el corte, esta pintura que se llama División Norte, en donde desde luego que el título, ya con el mismo título también, nos está llevando a, pues desde luego, la división del norte, y con ello, a través de una asociación isotópica o semántica, a Francisco Villa. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, si se alcanza a ver. Vean, es Francisco Villa el que está ahí representado. ¿Para acá? Ahí está, bien. Ok. Es que como que no hallamos. Entonces, me decías que ese es un tren. Sí, bueno. La sugerencia de un tren, mejor dicho. Exactamente, de un tren compactado. Y bueno, esto de División Norte, no División del Norte, sino División Norte, okay. Hacer alusión a la división entre el sur y el norte, ¿no? La centralización, la descentralización, todas las culturas que se erigen en un solo lugar y que estuvieron alrededor de, y fue en torno a una exposición nacional de el tema este de Villa. Uh-huh. Muy bien. Ahora te quiero preguntar, en cuanto a la creación artística. Se me ocurrió esta pregunta ayer en la tarde, que estaba yo más o menos como que prefigurando esta charla. Si no pintaras, ¿a qué te dedicarías? A pintar. ¿A pintar? Ok. Es pintar o pintar, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, rápido, los voy a abrir con un relato rapidísimo. No, no, no, cuando no, yo no, era niño, adelante. Yo tenía muchísima imaginación, como todos los niños. Hablaba con amigos imaginarios, creaba montañas en las cobijas, jugaba con cualquier cosita que brillara, que eran aves, miraba las estrellas y sentía que estaba yo allá arriba y que estaban aquí abajo, y hacía un montón de cosas. Pero nunca me pasaba, como todos los niños, decir, yo voy a ser luchador, yo voy a ser... Jugaba las luchas, me aventaba igual que todos los niños de 5 o 6 años en las camas, todo eso lo hacía. Brincaba, saltaba... Pero nunca pensé, como cualquier niño, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. No me gustaba a la vez nada. O sea, me gustaba todo y no me gustaba nada. Entonces, cuando yo conocí la pintura, como ya lo había narrado la vez pasada, fue un hecho indescriptible. Me trato de describirlo, es algo que me ha llamado poderosamente la atención. Entonces, no me imagino haciendo nada. Respeto mucho a la gente que trabaja de 9 a 6, de lunes a viernes, en un espacio, y creo que mucha gente es feliz y tiene una vida realizada, pero no me imagino haciendo eso, no me imagino teniendo un negocio y atendiéndolo de la misma manera, un local, algo, no me imagino haciendo negocios, aunque estén con libertad de horarios, tampoco me lo imagino. No puedo, no siento que no, sí me ha preocupado esa presión. Sí, ¿qué haría? Pues vería cómo tratar de pintar, tratar de hacer esto. No encuentro otra razón de estar. Mi respuesta a estar aquí en el mundo es esto, ¿no? La pintura. Ok. Es una respuesta bastante sincera y te agradezco el hecho de que lo hayas compartido. Tenemos mensajes del público. Lucero Dulce dice, hola, buenas tardes. Saludos, maestro Ángel. Orgullo de la región de los volcanes. Jesús Giovanni dice, yo lo llevé a la radio. Saludos, vayan a la expo, está muy chida. Gracias, Jesús Giovanni. Yasmín Martínez, muchas felicidades al maestro Ángel Martínez por la presentación de su catálogo. Ojalá lo inviten más seguido, claro que sí. Y Alejandra Zun, Muchas felicidades, maestro Ángel Martínez, por su grandioso trabajo. Esto es un gran logro, mis mejores deseos para la presentación de su catálogo. Pues ahí está, ahí están los saludos de los de nuestros radioescuchas. Y ¿qué más que encontramos en este catálogo, maestro Ángel? Por aquí también vi una pintura bastante que me llamó mucho la atención, que se llama Corazón Negro, ¿no? Sí. Creo que hay un color ahí muy carbón que se combina muy bien con el cromado justamente del ventilador de un motor. Así es. Y otra vez lo mismo, ¿no? Es como un naipe. Como si fuera un naipe, pero a la vez está dentro de un como un abismo la máquina, el ventilador. Y hace alusión pues a lo mismo, ¿no? Aparentemente se hacen obvios los temas, pero tienen también una relación simbólica, ¿no? Y para dar también una lectura como tú has encontrado ahorita en algunas piezas, es una lectura más propia, más abierta a cualquier persona, ¿no? No nada más a lo que yo quise decir en ese sentido. ¿Esa es la intención o...? Sí, bueno, la intención es que la pintura se vuelva universal, que no necesite incluso explicaciones, ¿no? Claro. Creo que la pintura es eso, que encuentre las personas su propia identificación, su propio diálogo con la pieza. Porque si se tuvieran que explicar todas las piezas, pues aparte de que es muy aburrido, siento que no tendría sentido, ¿no? Pintarlo, mejor lo platicamos, lo explico, lo describo, no sé. Sí, bueno, aquí nada más estamos como que... Pero en el sentido de la de explicar la obra, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es pues manifestar un poco las inquietudes de la pieza, ¿no? ¿Por qué fue creada? Que es diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontramos la maquinación y yo hacía como que el detalle, ¿no? De aquí está la torre latinoamericana, ¿no? Sí, y así es, sí. Lo de la imprenta sí es una apropiación más tuya, ahí está donde ya le está diciendo al espectador, en este caso a ti, otra cosa, ¿no? Claro, ¿no? Aquí está el disco ese que utilizaban, bueno, que se utiliza para donde va el rodillo. Sí. ¿Es un paisaje urbano interiorizado en el ser humano, acaso? Sí, de alguna manera. ¿También? Por eso también le critico esa alusión al paisaje, ¿no? Uh-huh. Porque de repente mis piezas en ciertos momentos tienen fondos, formas que aluden al paisaje, ¿no? Okay. Sí, por supuesto. Y también como si fueran a veces en algunos casos, como si fueran como este de la marcha tomas aéreas, ¿no? De los lugares o como esta del Maps, ¿no? Que se ven, cuando lo alejas abstractamente se ven manchitas, ¿no? Se ven manchas así, pues es un poco eso. Al paisaje y también un poco al tiempo, bueno, hablando por ejemplo de la pintura de Visión Norte, pues justamente evoca sucesos del pasado como la Revolución. Entonces, sí el paisaje, pero también ese paisaje, digamos, cronológico también. Sí, pues ahora sí que es el paso por el tiempo, ¿no? Ok. Todo el entorno humano, como lo he manifestado, es lo que yo pinto, y pinto todo lo que tiene que ver alrededor, pero también... En ese sentido, pues el paso histórico, el paso del tiempo, lo que va aconteciendo, ¿no? Y bueno, y también una de las partes del catálogo es en donde están estas piezas, en donde están ya animales, más precisamente sí, más insectos. Aquí hay una hormiga, alusivos. Aquí hay un saltamontes o un chapulín, aquí ciertas arañas. Esas... También, ¿de dónde salen o qué temática siguen? ¿Qué hilo conductor encontramos? Bueno, es una pequeña serie que se apropió en la temática de la exposición, de esto de imagen y semejanza. Bueno, pues también los insectos también. Si alguien nos ve desde arriba y nos ve como insectos, nosotros vemos hacia abajo como claro, insectos y viceversa, de abajo para arriba. En ese sentido, pues los insectos, como todos sabemos, tienen funciones... pues muy importantes en la vida, ¿no? Como la abeja, los mismos escarabajos, ¿no? Entonces todo tiene una función de por qué. Y en ese pequeño universo de los insectos que se vuelve también parte de nuestro mundo y de nuestra existencia o coexistencia, aboco a su mundillo de ellos, que también hace una referencia a nuestro mundo, ¿no? Como por ejemplo este de la luciérnaga, que emite su luz, ¿no? La luz en la oscuridad, y que se llama luz verde. Ok. ¿No? O el de la abeja, ¿no? El trabajo. O el de la abeja, del panal, sí. Y también, creo que evoca a lo kafkiano. Hay un toque kafkiano, por supuesto, ¿no? Entre por supuesto. El insecto y el artista, que solo está ahí encerrado, a lo mejor en sí mismo, desplazado de todo. Como hace rato decías, ¿no? El artista es el que se abstrae de toda la, de todo este engranaje social. Y se aísla, pero se aísla para crear, ¿no? Es la metamorfosis perfecta que puede haber. Claro, sí, esa alusión es interesante, pero finalmente también puede ser consciente o inconscientemente, ¿no? ¿Aquí cuántas obras encontramos? Son 40 piezas. Okay. Dentro de las obras, como tal, pintura de caballete, cuadro colgado, hay también piezas, que funcionan como piezas tridimensionales. Y bueno, es el caso del biombo, por ejemplo, que acabas de pasar. ¿No? Sí. Luz en cuerpo y alma, ok. Ese que a lo mejor lo se pueda... Ah, lo vamos a mostrar, Chio. Por favor. Por favor. Para acá. Y ahí en el sentido del catálogo se diseñó así, en tres piezas, va conformado, pegado, como el otro, el angosto va pegado al central. Y bueno, es una especie de biombo, es como un biombo, y a manera de estos paneles, estas pinturas, ¿no?, antiguas, hago una referencia iconográfica, pero también manifiesto como si todos estos objetos, todo este objeto en sí mismo, el mismo formato, tuviera una especie de luz, ¿no? Se llama en luz, en cuerpo y alma. Entonces, luz en cuerpo y alma, y también con un título alusivo en inglés para también referenciar a todas estas cuestiones universales, ¿no? Okay. Entonces, por lo que vemos, todas estas pinturas no siguen una sola línea, sí, que es justamente la que titula la exposición, pero como encontramos también subtemas, ¿no? También hay subtemas ahí muy marcados. Sí, sí, sí. La pintura de género a la que te dedicas de por sí. Que no está en el catálogo, que no está ni en el está catálogo, presente en la exposición. Sí, pero sí, que sí hay como que una remanencia, ¿no? En cuanto a evocar los paisajes, evocar los paisajes. Los tratamientos también. Tenebristas y estas cosas de las pinturas clásicas, ¿sí? Porque, ¿sí? El de los insectos también, o sea, todo eso tiene... Este está también interesante, el que dice el diálogo. Es un... Estos formatos que son son construcciones, son obras tridimensionales como esculturas, y a manera de libros, y bueno, están tratados, pintados como si fueran hojas, y bueno, para hacer alusión a un volumen enciclopédico con un tema en específico, ¿no? En este caso son, el que estás mencionando, son dos objetos que hacen alusión a los aparatos sonoros, y bueno, el del aparato de auditivo y el aparato sonoro, y es como si estuvieran en un diálogo, ¿no? Por eso se llama el diálogo. Ok. No sé si por favor pudieras. Sí, sí, sí. ¿Qué es un...? Para que más o menos vean de qué. ¿Cómo se llama esta cosa? Que tenían los fonógrafos, como campana, ¿no? Sí, sí, sí, sí, que es el... Es este. Que emitía el sonido, ¿no? Sí, y un aparato para escuchar. Sí, se llama el diálogo. El otro es una pieza que no se abre, es de dos... Nada más digamos una portada y contraportada, por decirlo de alguna manera, y se llama Libro Negro, Y es así, muy negro, y nada más tiene una pequeña frase atrás, ¿no? Que también estas piezas hacen alusión a la tendencia del constructivismo que integra, es una tendencia contemporánea que integra los diálogos, integra la pintura de otra manera, ¿no? Entonces, eso es un poco el otro formato de pintura que presento. Muy bien. Entonces, estos más son como objetos que como pinturas. Más como esculturas. Por ejemplo, esta es una talla en madera, ¿no? Ok, el que dice Temazcal de Jade. Sí. A ver, lo vamos a mostrar también. Es un colorín. Son dos, es talla. Una que se llama Temazcal de Jade. Está tallado por los dos lados. Pintado por los dos lados y está tallada la forma, ¿no? Ok. Y bueno, el amarillo se llama Oropel y ese no, ese es una construcción en madera, ¿no? Y bueno, es como un puente entre la pintura y la escultura. Ok. Parecen también como exvotos. A mí como que me okay. saltó ahorita también. No, bueno, estos. Okay. Es decir, estos, los que están en okay, forma sí. de escultura. Estas como pinturitas que se hacían o que sí, se siguen sí, haciendo sí, antes sí. A manera de exvotos. Sí, sí, sí, agradeciendo el favor religioso. Sí. Ok. Esta pieza es religiosa. Crucifixión bueno, con la cruz a cuestas. Es que de alguna manera hablabas de un eje. Ok. El eje que hay en mi pintura tiene que ver no con lo religioso, sino con lo espiritual. Ah, ok. Sí, claro. Fíjate, yo pinto máquinas que son objetos muy materiales, muy materialistas, muy sólidos, incluso en su físico, ¿no? Entonces, pero a través de estos elementos casi siempre llego a la cuestión esta del espíritu del ser humano, ¿no? La esencia del ser humano. Entonces, o el porqué del existir del ser humano aquí. Entonces, ese, por ejemplo, se llama la crucifixión, que es un tema que hablábamos la vez pasada y que se ha hecho en la pintura, pues, muchísimas veces, ¿no? Justamente lo universal, ¿no? Que decías hace rato también, acerca de del por qué los títulos en inglés, etcétera, también. Sí, todo tiene un... Muy bien. Son bastantes las piezas de carro. Pareciera que hay como que un guiño a la ingeniería también dentro de la escultura. ¿Es así? ¿O...? Sí, ¿o qué pasa en ese sentido? Sí, bueno, de alguna manera yo debo de decir que además no es nada más meramente la foto que yo encuentro en algún lugar y en esa me base. Yo preparo mis modelos, busco un taller mecánico y armo mis modelos y tomo una foto o a veces hago un apunte y de ahí tiene que ver también la relación. Apropio los temas porque en ese momento que yo veo ciertas cosas, inmediatamente digo, esto es esto. Por ejemplo, ese que hablabas de la crucifixión, en el tránsito pues, se veía muy obvio, era una cruz, una grúa, pero dije, bueno, pues hacer el tema clásico de la pintura que es la crucifixión. Ok. Entonces, parecieran también estos como esculturitas que justamente se hacen en la mecánica, ¿no? Piezas de engranes, tornillos, tuercas, uh-huh. y que se construyen como ciertas piezas, incluso hasta humanas. En este caso, aquí se encuentran plasmados en la plástica, ¿no? También tiene que ver con esa, yo creo que con esa forma, ¿es correcto? Sí, sí, de alguna manera, sí. Aquí hay uh-huh. otro guiño en la naturaleza, de hecho, con el cucú. ¿Esta es una escultura? Es un recorte. Ok, a ver, vamos a ver. Un recorte accidentado. También está interesante este. Que si... Cucú. Iconográficamente tiene que ver con un poco el... Hay un pintor que yo admiro mucho que es Frank Stella. Uh-huh. Americano. Un artista, un referente en la plástica internacional, que incluso llegó a ser jurado de obra mía. De ahí un poco el ocupar este elemento, ¿no? El, como dices, como un guiño hacia estos formatos irregulares, ¿no? Entonces, eso no es un recorte. Sí. Ok, pensé que era como, no sé, como en este caso la pieza del biombo que vimos. Sí, no, aquí. Y es una pieza muy pequeñita, es okay. Casi de ese tamaño. Uh-huh. Sí, dice 21 por 21, debe ser muy... Uh-huh. Es un poquitito más grande que la del catálogo. Ok, y una pregunta, aquí para, por ejemplo, para pintar esta, la de una temporada en el infierno, ¿te leíste todo la temporada en el infierno de Rambo? ¿O cómo estuvo eso? Bueno, he leído un poco... Yo no leo mucho, pero sí he leído un poco. Pero además tengo una hija que hace poesía. Ok. Y habla mucho de este poeta, ¿no? Entonces, luego más pensando en las vicisitudes del ser humano, ¿sabes? Y sobre todo en la zona oriente, que okay. Pensaba yo, ¿no? Todo esto que transita... Y luego pues ya está como un cliché que dicen que el infierno está aquí, ¿no? No se necesita uh-huh. buscar en ningún lado. Sí, claro. O esperar a llegar a ningún lado. Que también la gloria está aquí, ¿no? También sí. El paraíso está aquí. En ese sentido creo que la vida es un poco eso, ¿no? Y también por un pretexto de jugar con los rojos, jugar con los naranjas. Era lo que hacía, ¿no? Ok. Porque también pareciera que están los elementos aquí, de los insectos. Yo hace rato decía que, sí. Por ejemplo, esta no parece un engrane como tal, sino parece más bien un insecto, una araña, hasta una cucaracha, ¿no? Y también se juegan con esas formas que pareciera que es algo mecánico y algo natural, o como de naturaleza muerta, por así decirlo. Así y justamente se aprecia más, a ver, lo vamos a poner porque ese sí me gustó mucho. Me gustó mucho tanto por el juego de colores como por la referencia a Rambo en una temporada en el infierno. Entonces, creo que esta pieza es interesante. Como también vemos que aquí Ángel juega con el espacio, justamente, ¿no? Ahí hay un hueco en medio. Sí, es una especie de fuego. Río de fuego, ajá, algo así. Justamente con el espacio. Si fuera una caldera, algo así. ¿No? Como que los elementos están así en la periferia y en medio hay un fuego. Bueno, sí se ve como justamente como fuego. Es difícil llegar a concretar eso que tú visualizas en un boceto. En una idea, llegarlo a concretar en algo material, en algo plástico como la pintura o la escultura? Pues es un trabajo, es un proceso. La idea queda, yo luego suelo decir, el cuadro ya está, yo ya lo tengo aquí, pero a la hora de pintarlo, de llevarlo, es donde surge una serie de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es hablar, una cosa es hablarlo uno y decir, tomar una decisión, y otra cosa es llegar y hablarlo con un grupo de personas que no sabes a dónde se va a determinar llegar. Y ese grupo de personas son todo lo que empieza a ver el color, todo lo que empieza a ver el formato, todo lo que empieza a surgir a la hora de estarlo haciendo. Y entonces, estos interlocutores pues te pueden ir cambiando las cosas, pueden ir moviendo, ¿no? Pero ahí es donde entra también parte un poco del oficio, de poder no controlar, sino de poder conllevar la idea original y a lo mejor que te deje a uno más satisfecho. No sé si quede bien o mal, pero sí que a uno lo deje, que quede uno completamente o casi satisfecho, ¿no? Que le gusta a uno el cuadro. Creo que eso es lo primero que debe de surgir. ¿Quiénes son los interlocutores de los que hablas? ¿Los colores? Sí, el mismo, el mismo entorno, ¿no? De okay. lo que te va surgiendo de información al tema, lo que estás queriendo hacer, ¿no? Que es como una puerta cerrada afuera y adentro es otro mundo donde entras, ¿no? Lo que, okay. Más o menos de lo que decías. Sí. Fíjate que se me lleva mucho al ángel de la independencia. Sí, todo el mundo lo relaciona con este tema. Y y no he querido descubrir del todo lo que es. Pero te lo voy a hacer, te voy a dar la primicia. Ese cuadro tiene ya muchos años, es un okay. cuadro muy importante. Ha estado en muestras muy importantes en el Hospicio Cabañas, en Guadalajara, aquí en la región. Ganó un certamen siendo jurado Felgueres, en un Becenil, Elguera, en fin. Ha sido expuesto también en espacios representativos, ha estado en el extranjero, en fin. Es otra cosa, me llamó muchísimo la atención el otro día, platicando un guardia, porque a mí me gusta hablar con todo el mundo que piensa de la obra, no solo con los públicos especializados. Y un guardia me decía que una compañera decía que parecía un trapo de un mecánico enrollado y puesto sobre una máquina. Uh-huh. Eso es. Sí, también. Eso es. la pintura. Pero tiene la forma del ángel. Sí, claro. Y finalmente, o sea, eso es en su connotación de modelo. Ok. Porque es como cuando pintas con una modelo y la transformas, ¿no? La hora de la pintura. Eso es en su forma de modelo. Pero pareciera, es más como un monumento que surge en medio de una ciudad devastada. Uh-huh. Por eso se llama Monumento Ayer y Hoy. Ok. Llegó el terror en Hacienda Panoay este 2 de noviembre a las 6 de la tarde. Boletos de taquilla, evento familiar, cupo limitado. Y nuestros amigos de Tortillas Don Pon tienen regalos para el público radioescucha, 2 bolsas de Doripones. Solo tienen que llamar o mandar un mensaje de WhatsApp a la voladora para ganárselos. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando El Alef con Martín Altamirano. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por la Voladora Radio. Domingos de rock clásico por la Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Regresamos al Alef. Gracias por seguir con nosotros. Ya casi nos vamos. Estamos platicando con el maestro Ángel Martínez Martínez. Él mañana va a presentar este catálogo del que estamos hablando, mañana en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, la sala 2 a las 11:30 de la mañana. Es este catálogo que ustedes van a ver acá, que también Ángel pues nos trajo un ejemplar para compartirlo con nosotros. Muchas gracias, de veras no te agradecimos por el ejemplar. Y entonces, ¿cómo va a estar la movida mañana? Justamente va a empezar a las 11, va a haber un preámbulo, una charla antes de presentarlo. Va a ser, hablar un poco del catálogo y también un poco de... lo interesante de esto es, abundar más en la cuestión de los textos y del mismo catálogo, pero también acudir un poco más como a las preguntas y las dudas, ¿no?, en torno a la... a la obra expuesta, cómo fue hecho cada pieza, que se puede también prestar muy bien, ¿no? Y que queda testimoniado en esta misma edición, ¿no? De los catálogos, ¿sí? El catálogo. Ok. Se lo dedica usted a Blanca Silva, ok. Silvia, sí. Blanca Silvia, perdón. Sí, sí. ¿Alguna compañía? Bueno, en eso no, eso no lo vamos a hablar. No, dice a Blanca Silvia, mi creencia. Ok. Es mi madre. Ah, muy bien. Oh, ok, perfecta. Sí, perfecto, porque perfecto. Yo encontré muchas cosas de la vida en torno al arte y a la vida por mi madre. Por ella conocí el tango, por ella pude seguir pintando, porque pues ella decía, tú pinta, tú sigue, hijo. Qué bueno. Entonces, igual hasta con el nieto hizo lo mismo y aunque todo el mundo le ha aconsejado que se dediquen a otra cosa, ¿no? Lo de siempre. Ajá. Entonces, sí, y además la manera de creer en la vida, ¿no? Mi madre no es una fanática religiosa, pero sí es una mujer de mucha fe. Entonces, eso es lo que me ha permitido ver la vida de otra manera, ¿no? Entonces, eso es el Pues, saludos entonces a doña Blanca Silvia, perdón, esperemos sí. Nos está escuchando. Y pues también muchas, muchas felicidades a usted, señora, por el maestro Ángel Martínez. Gracias por habernos los dado. Así de sencillo. ¿Algo más que agregar, Ángel? Para agradecer mañana a la Voladora Radio, a ti y a todo el equipo, la difusión de esta nueva pieza, de este nuevo hijo, este catálogo. Y hacer nuevamente la invitación a ustedes y a todo el público en general a que por favor asista mañana al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario a las 11:30 de la mañana en el segundo nivel, en la sala 2 y 3, será la presentación del catálogo. Y bueno, la exposición continúa hasta todo el mes de octubre y noviembre. Me gustaría mucho que la visitaran y dejaran sus opiniones ahí en el libro de testimonios. Eso es muy importante para el artista, ¿no? Pues eso sería fundamentalmente, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Ángel. Esperemos no sea la segunda vez que viene, sino otras cuando se pueda. Ya sabes que este espacio siempre va a estar abierto. Muchas gracias. Tenemos una dinámica con nuestros amigos de Hacienda Panuaya. Están regalando dos pases, un pase doble, perdón, un pase doble. Para el evento que van a tener ahora el 2 de noviembre a las 6 de la tarde en la Casa del Terror, Hacienda del Terror, perdón. No, Terror en la Hacienda de Panuaya, perdón. Y vamos a poner una dinámica. La primera persona que se comunique y que nos mencione un nombre que hayamos dicho de una de las obras del maestro Ángel Martínez. Pusimos varios ejemplos, los proyectamos aquí en frente de la cámara y por ahí dimos varios varios títulos de las obras, una sola obra que por ahí se acuerden. La primera persona que se comunique se va a ganar este pase doble para la Hacienda de Panuaya este 2 de noviembre a las 6 de la tarde. Esa es toda la dinámica. Comuníquense aquí a los teléfonos de La Voladora. También les mandamos un saludo a nuestros amigos Roberto Alonso y Alín Pérez del Centro Naturista Ometeotl, que nos están escuchando. Y bueno, pues esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Yo soy Martín Altamirano. Rocío Castillo en la operación técnica, gracias por sintonizarnos, cuídense mucho. Se quedan con la canción Peace and End de King Crimson. Yo soy Martín Altamirano, hasta la próxima semana. The sea and the wind. Peace is a bird who sings as you smile. Peace is the love of a foe as a friend. Peace is the love you bring to a child. Searching for me.